tu mar. Cada vez que me vaya, regresaré por lunas y estrellas y por los besos de ella. Yo volveré a tu mar, a verme tras tus ojos, desordenando y arraigando nuestro andar. Para despertar en tu mañana y tal vez flote sobre el mar como hacías años atrás. Bajo la lluvia tú me esperabas tal como yo te soñaba. Verme tras tus ojos, desordenando y arraigando nuestro andar. Hacías años atrás. Bajo la lluvia tú me esperabas tal como yo te soñaba. Me sumiré tras tu bosque para despertar. Las afueras que nos lleva a las fronteras.